El portavoz de la Dirección Norteña del Comité Panacional de Averiguación Especial sobre los Crímenes de la Tropa Norteamericana dio declaraciones a la prensa el día 9. Él dijo como sigue. Hace ahora 50 años, el 9 de febrero, Park Chung-hee, cruel dictador de renovación, firmó el convenio de administración Surcorea y Estados Unidos. Este convenio es el documento vendepatria sin precedente en la historia y también es un contrato de esclavitud del tiempo contemporáneo. En virtud de este convenio, se legaliza la ocupación de la tropa norteamericana de Surcorea, le otorga el derecho al juicio por lo penal y el privilegio ilimitado en todos los procesos, incluidos el uso de tierra e instalaciones, gestión del impuesto y la administración de salida y entrada, y tolera sus crímenes brutales. Hoy en el mundo hay varios países y regiones en que estacionan las tropas yanquis y existen convenios correspondientes, pero solo Surcorea es el único en que ellas usan a su albedrío el suelo y las instalaciones de otro país entrando y saliendo sin permiso, y no se someten a ningún castigo aunque cometen toda clase de las delincuencias. Por ser fabricado y publicado este convenio oprobioso, la tropa yanqui ha venido gozando del privilegio ilimitado siendo el único gobernador real de Surcorea e impuso a los surcoreanos la desgracia, dolor, calamidad y vergüenza. Para colmo, Estados Unidos introdujo en Surcorea hasta las armas bioquímicas como el bacilo antracosis y el virus Zika en vivo y está perpetrando abiertamente el examen para la guerra bacteriológica de lesa humanidad que podrá eliminar a toda la nación coreana. A pesar de esto, los gobernantes surcoreanos piden a Estados Unidos la ocupación eterna de su tropa ofreciéndole una desmedida parte del impuesto de su pueblo y se esfuerzan frenéticamente por ubicar el agresivo SAD en Surcorea dentro de este año. Nos provoca indignación todavía lo que Norteamérica, no satisfecha con este convenio, obliga a los gobernantes surcoreanos a concertar el convenio múltiple sobre la posición de la tropa ocupante con 9 países que son miembros de la comandancia del ejército de la ONU. Los surcoreanos de diferentes sectores tendrán que cancelar inmediatamente todos los convenios y tratados desiguales como el convenio de administración, expulsar la tropa yanqui de su tierra y levantarse decididamente en la lucha por eliminar a los vendepatrias pro-norteamericanos.